Saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 288 y hoy nos acompañan a la sombra del cocotero Love Division. We'll be right back. Pues sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 288. Si nos sintonizáis es porque tenéis ahí en vuestro dial 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo, o bien es porque estáis en la noble tierra vizcaína y habéis sintonizado el 92.9, la sintonía de BFM Radio. Así que en cualquier caso, sed bienvenidos y nada, esperemos que gustéis de acompañarnos en nuestro programa de hoy, que está protagonizado por los mozos de Love Division, que están por aquí, a la sombra del cocotero. Ricardo, Enrique y Tony, bienvenidos. Hola, muy buenas. Gracias. Todo en orden. Todo en orden, todo en orden. Muy a gusto aquí tomando el solecito, ahora que hace frío en Madrid, nosotros aquí en el cocotero. Se disfruta. Oh, Dios. Pero bájate del cocotero, ¿no? Es que tengo esta obsesión con Keith Richards, entonces me subo a los cocoteros cuando puedo. Contaría que no termine como él. Bueno, Love Division nos van a acompañar durante los próximos 60 minutos. Vamos a hablar de su nuevo disco. Y también, bueno, han tenido la deferencia de traerse, salvar del naufragio unas guitarritas, pandereta, un huevo, o sea, más de uno, hay unos cuantos pares, pero además un huevo es el que suena. Y bueno, pues van a hablar largo y tendido de las cosas que les molan, de cómo ha sido la historia del grupo, que tiene su rollo, ya lo comprobaréis, y de los planes que tienen ahí en un futuro inmediato. Y hoy no está el gran Julius, David. No sabrán. Pero está David. Está el pequeño David. Ahí, ahí. ¿Qué tal, tío? Bien, encantado, como siempre, de venir aquí, de verte, de tener estas vistas tan impresionantes y de unos invitados de tan alto postín como los que tenemos hoy. Ahí, ahí. Hacía tiempo que David nos acompañaba aquí en las ondas y siempre, siempre es un placer. Pues nada, vamos con ello, ¿no? Vamos con ello, David. Sí, ha sonado Nothing We Believe In, que es el tema de apertura de este nuevo disco, que os lo habéis hecho ahí en plan Juan Palomo. Sí, yo me lo aviso, yo me lo como, tal cual. Sí, sí. ¿Y estáis contentos? Estamos muy contentos. La verdad es que el resultado ha sido ideal para lo que teníamos en mente. Hemos contado con la colaboración de Fernando Pardo en la producción, que nos ha ayudado mucho a guiar lo que era el trabajo. Lo hemos grabado en la mayoría en un estudio aquí en Madrid, en Boadilla del Monte, y un par de temas que teníamos grabados del Sun Studio en Memphis, y ha sido un poco la idea de hace bastante tiempo, plasmada finalmente en un disco y como un parto muy largo, pero al final con un resultado muy satisfactorio. Hay que decir que Love Division son tres mozos que viven, pasan sus días aquí en Los Madriles, pero de la más diversa procedencia. Por ejemplo, Enrique es de la periferia madrileña, de un pueblo de cuyo nombre no queremos. Lo intentamos, pero no conseguimos acordar. Sí, de Fuente el Sas. Ricardo es de Bilbao. Así es. Que es como decir que es de donde le sale de los huevos. Así somos, sí. Y Tony, tú eres de Venezuela. Sí, es correcto. Bien lejos de casa, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de nada te vas para allá, ¿eh? Ya, y bueno, ya. Estoy deseando ya, contando. De ir a la playa. Y bueno, ¿y cómo coinciden estos tres elementos ahí? ¿Cómo precipitan en Love Division? Vaya. Pues, bueno, yo soy de Bilbao, pero llevo ya varios años en plan vasco errante. Primero en Madrid, en Barcelona, estoy viviendo en Inglaterra, en Estados Unidos. Y bueno, hace ya 2 años y pico aterricé de vuelta en Madrid. El proyecto de Love Division había empezado cuando vivía yo en Estados Unidos, en Nueva York, y con las ideas un poco de lo que había nacido allí, tenía ganas de seguir con la idea, entonces ya me puse a buscar banda aquí en Madrid, y di primero con Quique a la batería y luego con Tony al bajo. Empezamos relativamente hace poco, yo creo que fue en el 2008, a mediados del 2008 empezamos a tocar, y con muchas ganas todos de hacer algo, así que en cuanto pudimos compilar unos temas ya nos pusimos a grabar el disco y a tocar todo lo que nos dejaran por ahí en directo. Y vosotros cuando conocéis a Ricardo y os presenta, bueno, pues su historia, sus canciones y tal, ¿qué es lo que os llama así la atención para decir, venga, sí, queremos tocar con este? Lo con primero este. Que es un tío muy alto y es muy difícil decir que además el poder vasco, de intimidación, o sea, con eso decimos todo. Y luego que bueno, la verdad es que los temas que él traía en su CD grabado en directo en Nueva York a mí me gustaron bastante, tardé poco en aprenderlos, porque la verdad es que como me gustaban tanto, pues los practicaba casi día a día, ¿no? Entonces, luego, personalmente, al conocerle y todo, me cayó bastante bien y, bueno... Al principio. Es que tenía ganas de involucrarme en un grupo y surgió, pues, como podría haber surgido con otro, ¿no? Pero, bueno, tuve yo la suerte. ¿Y tú, Tony? Yo es que llegué por otros motivos acá a España a trabajar. Me vine con una empresa y entonces, bueno... duré una semana y me compré un bajo y ya y a las otras dos semanas estaba buscando banda. Coloqué así en foros buscando más o menos el estilo que yo quería y Ricardo contestó, o Quique, ¿no? Uno de los dos contestó y me mandó el MySpace y cuando escuché lo que había me identificaba mucho con ese sonido grunge de los 90 que... Lástima, para mí duró tan poco, pero bueno, ahí revivando, decidí montarme en él. O sea, que afinidad musical principalmente, vaya. Sí, afinidad musical sin duda y yo creo que personal también, que yo creo que son los dos conceptos que hay que unir en una banda. Yo siempre digo que un grupo es como un matrimonio a tres, a cuatro o a cinco bandas en función de la gente que haya. Y tan importante es cuadrar en lo musical y en lo más técnicamente instrumental, digamos, como en lo personal, ¿no? Personas que se compenetren, que cuadren con los demás y la verdad es que en ese sentido estamos muy, muy contentos. Bueno, pues vamos a ir poco a poco conociendo vuestro nuevo disco, The Velvet Revolution. Ya hablaremos de ello también. Hay que apuntar que no es el primero, pero sí es, digamos, el debut, por así decirlo, porque sí. Tú hace pues un par de años pues ya grabaste canciones uh-huh. y las recogiste en otro CD allí cuando estabas en Nueva York. Y también lo que vamos a hacer, lo que os hemos pedido, como hacemos con todos nuestros invitados, es que nos traigáis algunas canciones que os molen. Y si os parece, vamos a escuchar la primera de ellas. Perfecto, pues la primera que habíamos elegido es el grupo este Madrugada y el tema es I Don't Fit. Pues escuchamos I Don't Fit de Madrugada y luego Low Division nos comentan un poco la jugada. Vamos con ello. Scroll in the sun. Así suena I Don't Fit, una de las canciones de Grit, uno, probablemente el mejor disco de los noruegos Madrugada, que quizá no sea un grupo excesivamente conocido por estos lares, aunque ya han tocado aquí en Madrid, precisamente presentando en su momento este álbum, pero allí por tierras escandinavas y pegan fuerte. Sí, sí, por ahí son enormes y nunca he tenido el placer de verles en directo, pero tiene que ser un show interesante. ¿Coincidís, me imagino que sí, es de consenso la elección de esta canción? ¿O a los tres no os gusta Madrugada? Yo personalmente, voy a ser sincero, yo no lo conocía. yo tampoco. A mí me ha gustado bastante la canción, la estaba así escuchando un poquillo mientras comentábamos algunas cosas y bueno, me ha gustado bastante. Así que me tendré que comprar el CD. Bueno, que te lo pase Ricardo. Sí, ¿eh? Sí, bueno, no he muy dado a pasármelos porque me los suelo quedar medio año, entonces... Te hace cargo de por qué no es muy dada. Me daré una copia y tal, y así me queda el original, por si acaso. Bueno, pues me da a mí que la elección de esta canción de Madrugada ha sido más cosa tuya, Ricardo. Sí. ¿Quieres hacer algún comentario? La verdad es que es un grupo que me gusta bastante. Tiene una profundidad, una densidad tremenda, y son canciones bastante sencillas, pero con una voz muy fuerte y que transmiten mucho mensaje, y este disco a mí me marcó bastante, el Grit, lo estuve escuchando mucho tiempo y hacía mucho que no lo escuchaba, y yo yendo un poco por la balda de CDs he dicho, joder, Madrugada, recuperémoslo. Bueno, ahí te aplaudimos el gusto. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de Velvet Revolution. Ya antes has comentado que para grabar el disco, para producirlo, pues habéis contado con un buen amigo de la isla, como es Fernando Pardo, que para quien no lo sepa, pues es uno de los fundadores y líderes de Sex Museum, es uno también de los jefes de los Coronas, y que también, bueno, pues se implica de cuando en cuando en eso, en producir, sobre todo a grupos bastante más jóvenes que él. Contándonos un poco, pues... ¿Qué es lo que habéis aprendido a su lado? Que me imagino que hay unas cuantas cosas, claro. Sí, un montón, no sé. ¿Cuánto tiempo dura el programa? Brevedad, vamos a ser concisos. No, yo creo que nos ha hecho más fuertes como banda. O sea, yo creo que está como 10 pasos por delante de lo que estábamos nosotros a nivel musical, a nivel de compenetración entre nosotros, y son cosas que... viendo él desde fuera hemos aprendido un montón, y además de toda la música que nos ha sugerido, las referencias que nos ha dado. O sea, yo creo que gracias a Fernando creces como músico, además de que es un tío fantástico, por supuesto. Sí, es increíble. Yo creo que es como ir a jugar a los bolos y que te pongan los carriles para que no se te consiga la pelota, ¿no? Entonces es básicamente eso, o sea, él levanta allí los carriles y te pone bien clara la idea y te hace verlo y por cojones te entra en la cabeza, ¿no? Entonces, así es la historia con él. Además que además de ser una persona encantadora, es un tío que sabe un montón de música, sí, que es súper fan de la música, que a mí que es lo que más me impresiona. Acerca de la música, pero de todo tipo, ¿eh? O sea, sí, sí. Aparte es un tío que es mogollón de culto, le hables de lo que le hables, porque a mí me mola, por ejemplo, escalar, y le hablé de un monte y me dice, ah, pues sí, ese monte está en tal sitio. ¡Qué tío! Hasta el esto. No solo de música. Sí, sí, acojonante. Bueno, hola. Muy inteligente el tío. Que yo soy de Venezuela, entonces él empieza, no, Venezuela, tal, y dice, un libro, una enciclopedia, aparte. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que es un gustazo, y me imagino... Un gustazo conocerle y de partir con él, pues en nuestro caso normalmente sobre música, sobre discos. Siempre que viene aquí a traer canciones, nos descubre cosas que ni, vamos, ni la más remota idea, y no solamente eso, sino que nos enseña el porqué, de dónde vienen las cosas. Pero me imagino que además poder trabajar a su lado, pues lo que contáis, ¿no? Pues... Una escuela que, sí, sí, que siempre se agradece. Yo también quería preguntaros, ¿le entráis vosotros? ¿Os entra él? ¿Cómo sí, no, yo conocía, le conocía obviamente de ser Museo Mide los Coronas, y conocía a dos o tres personas que le conocían a él, pues sobre todo Jota, el batería que tocaba con ellos con Sex Museum, y Urbano, de los Screaming Witch Doctors y tal, que sé que habían trabajado con él, y les dije, pues por favor, pásame el teléfono de Fernando, que quiero que nos produzca el disco. Y le llamamos, tuvimos un par de charlas, como él siempre utiliza 48 horas de cada día, pues está siempre a mil. Al principio decía, jo, no sé si voy a tener tiempo, pero como somos muy pesados, al final le convencimos y ahí estuvimos. Una gran experiencia, un tío súper majísimo, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones de Velvet Revolution, el nuevo disco de Love Division, que hoy están aquí acompañándonos en la Isla de Encanta. Se titula I Bleed When You Bleed y suena, David, si la tienes... La tengo hace un rato ya. Escuchando. Ahí, un paso por delante. Bien. Pues cuando quiera, suéltala. Pues ahora mismo. Vamos con ella. Pues así suena I Bleed When You Bleed, una de las canciones incluidas en The Velvet Revolution, el nuevo disco, segundo disco de Love Division. Háblanos, contadnos, en este caso más tú, que fue quien lo viviste en primera persona, ¿no? Toda esa aventura, ¿no? Esa experiencia en Estados Unidos, que se tradujo de alguna manera en un álbum que grabaste en directo, pues en Nueva York, me imagino que cuando vivías allí, claro. Sí, así es. Pues fue a principios de 2005 que me salió una oportunidad ahí con el curro de irme a vivir fuera y pude elegir Nueva York, que era siempre la ciudad que más me había flipado históricamente. Y bueno, ahí la verdad es que mi idea era ver conciertos, básicamente, ir allí a ponerme hasta arriba de conciertos. Pero después de llevar ahí un mes decía, joder, me aburro, quiero tener un grupo. Entonces empecé, como hice de vuelta aquí, ¿no? Pero fase 1, que es buscar músicos por internet. Obviamente no conocía a nadie, estaba todavía perfeccionando mi inglés. Pero bueno, así empezamos con la banda y pues... En 3 o 4 meses teníamos ya una formación bastante sólida y empezamos a tocar por Nueva York. Y como, no sé, me hacía tanta ilusión estar allí y estar tocando, un poco le propuse a la banda si, no sé, qué les parecía grabar algo. Entonces no nos llegaba mucho el presupuesto para hacernos un disco entero, ni teníamos igual las ideas tan claras. Entonces decidimos simplemente coger unos pocos temas y hacer grabar un directo. Y es lo que hicimos, que además tuvimos la suerte de grabarlo en el CBGB justo antes de que lo cerraran. Uh-huh. Sí, así que fue como, bueno, así vuelvo a España y le doy envidia a mis amigos del rock. Uh-huh. Y así fue. Yo no sé si habrá muchos grupos españoles que hayan grabado un disco allí, en el CBGB. Pues grabar no creo que muchos. Tocar, creo que tocó Sexy Shady en su día. Uh-huh. Nuestros colegas de los Diesel Dogs también vinieron ahí a tocar. Ainara Legardón vino de visita cuando estaba yo por allí y tocó también. Y no sé, imagino que habrán tocado más, pero lo que es grabar, la verdad es que no lo sé. O sea que ahí para sacar pecho, ¿no? Eso es. Y luego al cabo, pues chapó ese garito. Sí. Pero vamos, como hay cienes y cienes en Nueva York, otra cosa pues sí. No será, ¿no? Sí, sí. En Manhattan están cerrando ahí en esa zona que era el Lower East Side, donde nació toda esa cultura del punk y, bueno, toda la historia con The Velvet Underground y los Talking Heads y los Ramones, Blondie, etcétera. Toda esa zona está un poco, yo creo, pasando lo que ha pasado pues, en Barcelona con el Borne, que ahora es como más elegantón, más pijo, más fashion, y está pasando con esa zona. Entonces mucha gente y muchas bandas están yendo a Brooklyn. Enfrente. Es cruzar el río, y ahí es donde está surgiendo un poco más, de forma más natural, el arte de Nueva York. Y lo que es Manhattan es que está muy difícil de precio. Entonces los garitos van chapando y se van yendo al otro lado. Y por aquí abren pues tiendas de ropa, como la que está donde estaba el CBGB, que no me acuerdo quién es el diseñador. Han guardado las paredes y tal, hay un cristal, y ves la pared detrás llena de pegatinas y historias. Estaba siempre muy guarro el bar. Pero es un sitio que igual te pruebas unos vaqueros y son, no sé, $700, por ejemplo. Que es el espíritu anti-CBGB. O sea, es la tienda más... Y eso por probártelos, ¿no? Eso. Si te atreves a comprarlo... Miedo. Me dio miedo, lo estaba mirando y ya me estaba mirando el de la tienda como diciendo, mirar, también cobramos. Así que decidí que lo dejábamos ahí. Sabia decisión, Ricardo, di que sí. Bueno, y después de esa aventura, pues ya sabéis, Ricardo regresa, contacta con Kiki y con Tony, y ahora Low Division es esto que no podéis ver, pero sí escuchar y ver, si os apetece, pues por ejemplo el día 15 de enero en la Sala Moby Dick, aquí en Madrid, que vais a compartir escenario con los Diesel Dogs, ¿no? Sí, un bolo que tenemos muchas ganas, no hemos tocado nunca en Moby y... No, tenemos muchas ganas de que llegue ese día. Sí, ya. Además tenemos el gran placer de tocar con los Diesel Dogs, que son una banda, la banda hermana de Low Division, por así decirlo, ¿no? Entonces hay muy buen rollo, ahí estoy seguro que no va a haber problemas por el equipo ni cosas de ese estilo de los que suelen surgir habitualmente, ¿no? Y bueno, la verdad es que somos muy colegas de ellos. Estupendo. Pues ya lo sabéis, 15 de enero en Moby Dick, ahí al lado del Bernabéu, en los Madriles, actuarán Low Division y Diesel Dogs. Y después, pues todo se andará. Permanezcan atentos a sus pantallas, busquen en su MySpace. Y nada, pues si viven en Galicia, pues en febrero que sepan que van a estar por Vigo y que hay más cosas ahí pues en lontananza, pero que todavía no se pueden confirmar del todo. Me imagino que los conciertos también los buscáis vosotros o tenéis representante, manager o... Estamos un poco con las dos cosas. Hay gente que nos está ayudando con bolos y nosotros nos estamos buscando conciertos también. Entonces así hacemos una compilación y nos salen más fechas, que es lo que nos gusta, tocar donde nos dejen. Muy bien, vamos a escuchar otra de las canciones que nos trajisteis. Es un tema que se titula Marlon J.D. Y está incluido en el nuevo disco, en el último disco hasta ahora de los Manic Street Preachers, que por cierto está muy chulo. Discazo. Sí. Que lo escuché la primera vez y es que temas malos no hay. Sí, es un poco... Se parece a los que sacaban al principio. Sí, además con ese rollo de... Cañón. De recuperar todas las canciones, las letras que dejó Richie. Y con producción de Albini, o sea, buscando ese sonido, ¿no? que tenían al principio. A mí me gustan todos, y el anterior, el Send Away the Tigers, que era mucho más, digamos, mainstream rock, me parece que tiene unos hits tremendos. Pero este ha sido como un giro de 180 grados que me sorprendió muchísimo y discazo para mí de lo mejor del año. Pues vamos a escucharlo. Esto es Marlon J.D., estos son los Manix. essentials, with no luxuries, no ornamentation, but a simplicity. But it's also clean, as clean as a rifle. Pues así suena el nuevo disco de Manic Street Preachers, que la verdad es que está muy bien y que vuelve, lo estábamos comentando, pues un poco a sus orígenes. Más que nada por hacer un disco que se pueda escuchar de principio a fin sin que haya bajones, lleno de grandes canciones y más, creo yo, más rockero, más cañero que anteriores entregas. ¿Algún comentario más sobre esta canción? ¿Algo que queráis añadir? Yo creo que al poner la canción ella habla sola, sí, es sí. Un temazo tan, tan... Lo único soberano. Raro es cómo pronuncia JD. Sí, parece JD. No, también yo creo que este tema es, el estribillo es de Nicky Wire, cuando normalmente casi toda la composición es de James Dean Bradfield. Y no sé, le admiro mucho a todos los Manics, pero me resulta curioso que en este disco igual el tema que es más hit no lo ha escrito James Dean Bradfield, sino el bajista. Uh-huh. Curioso. Está versado en estos asuntos de los Manics, ¿eh? Se le ve puesto, ¿eh? Al hombre. Bueno, mozos, comienza vuestra chique session. Contándoos antes de empezar qué vais a tocar y cuando queráis, pa'lante. Pues vamos a tocar un tema que se llama This is the Warzone, que está en el disco. En el disco es más una canción muy cañera, muy potente, muy directa. Y ahora que hemos estado haciendo algunos bolos acústicos, la hemos adaptado un poco al rollo acústico. Lo hacemos generalmente con batería, pero hoy lo vamos a hacer con huevo, gracias a Kike. Con el huevo del batería, básicamente. Sí. Rollo Lance Armstrong. Cuando queráis. Thank you. Oye, os ha quedado muy bien, ¿eh? Gracias, muchas gracias. No, gracias a vosotros por tener la amabilidad de tocarla aquí, en la Isla de Encanta. This is the Warzone, en una versión pues que efectivamente difiere con la que habéis incluido, pero que también tiene mucho punch, así, ¿eh? Pues muchas gracias. Sí, a veces al planificar los acústicos hay que intentar ajustar. Una cosa de las que solemos comentar es que normalmente las canciones que siempre sueles hacer en acústico suelen ser como las más lentas, ¿no? Las que mejor se pueden adaptar, ¿no? Y esta posiblemente sea una de las canciones más potentes del disco y a mí es una de las que más me gusta, así personalmente en acústico. Queda muy bien, resulta, sí. ¿Hacéis muchos conciertos así en este formato? Pues últimamente hemos hecho bastante, nos hemos recorrido las tiendas Fnac de aquí de Madrid, o sea, que bueno, hemos hecho unos cuantos ahí. Teníamos poca experiencia en acústico y nos ha tocado aprender ahí bastante, por lo menos personalmente para mí. Sí, no, era bastante reto porque sí, hacíamos muchos eléctricos, pero es como empezar de nuevo otra vez, ¿no? Planear todas las canciones de nuevo, otro set, otra forma de tocar, otra forma de cantar. Y es interesante. Seguro que asoman y aparecen cosas que hay en las canciones que por el hecho de tocarlas en eléctrico con toda la caña, porque yo os he visto en directo y la verdad es que le dais bastante cera, que ni siquiera a lo mejor en un momento dado te imaginabas que podían estar ahí, ¿no? Claro, claro. Sí, y hay mucho nivel de detalle, ¿no? O sea, en eléctrico tienes la distorsión, tienes la batería, claro, todo a tope. Y en cambio en acústico es como que darle un color, otro sentido. Entonces es como si fuera otra banda y no son las mismas canciones. Es otro rollo completamente distinto. El disco lo habéis sacado por vuestra cuenta y riesgo, claro. Tal cual, por nuestra cuenta y riesgo. Con un par, vaya. Sí, sí. Hombre, pensamos, ¿no?, un poco retrasar el proceso, intentar buscar alguna cosa, algún sello y tal, pero bueno. También lo que nos pasaba es que teníamos ya los temas preparados, los estábamos tocando, no sé, pensábamos que era el momento de grabarlo. No queríamos quemar los temas, no queríamos dejar de tocarlos y hacer unos nuevos y dejar que se murieran, ¿no? Entonces dijimos, vea, nos lo hacemos nosotros y a correr, siguiendo los pasos de nuestra amiga Inara Legardon también, que nos guía en este mundo de la autoproducción. Y sí, la verdad es que muy contentos. Y... ¿cuántas copias habéis fabricado? 1000. ¿Y cómo va la cosa? Pues bastante bien. Sacamos el disco en julio y yo creo que nos hemos pasado ya más de la mitad de lo que era la edición y esperamos que nos obliguen a hacer otra. Nosotros encantados, desde luego. Y me imagino que la mayoría de las copias, de esas copias, se han vendido en los conciertos, supongo, sí, ¿no? Sí, la mayoría. Porque distribución, digamos... regular no tenéis. No, es un tema que estamos mirando. De momento lo que tenemos son tiendas pequeñas en Madrid, en Bilbao, en Barcelona y tal, y que se pida online para la gente que vive aquí en España y luego para la gente de fuera por CD Baby, que es un poco la forma del que está fuera para pedirlo. Pero sí, la mayoría depende de los conciertos. Y además, como somos una banda relativamente nueva, es un poco la labor que creemos que tenemos, que es tocar cuanto más mejor para darnos a conocer, claro, en vivo y en directo, ¿no? Cara a cara en el directo. Es lo suyo, ¿no? Es lo suyo. Es la labor del músico. Para eso se monta un grupo, ¿no? Exactamente. Digo yo. Bueno, pues nada, ya la próxima vez que vengáis espero que esas 1000 se hayan agotado y ya estéis, pues, ojalá, pensando en fabricar otras 1000 o lo que se terce. Ojalá así sea. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído hoy a nuestro programa. Es un tema de The Crystals que se titula Hit Me and It Felt Like a Kiss, que está ahí buscándolo, David. Está ahí. Lo estaba buscando, pero lo he encontrado. Lo tiene ya, si es que así le gusta. Lo tiene todo controlado. Pues nada, vamos a escuchar este tema y luego nos comentáis un poco por qué suena hoy en nuestro programa, ¿vale? Pues con todos ustedes The Crystals. And it felt like a kiss. He hit me, but it didn't hurt me. He could. Bueno, pues estamos aquí comentando un poco la intrahistoria de esta canción de The Crystals que se titula He Hit Me and It Felt Like a Kiss, que viene a significar que me pegó y me sentó, me lo tomé o lo sentí como si me besara, algo así, ¿no? Estamos hablando, pues eso, de su incorrección política, sí. Un poco también, pues contabas de dónde viene la historia, que es que tiene ahí su pozo de realidad, vaya. Así de es, cruda sí. Realidad. Sí, ¿no? Sí, una de las componentes de las Crystals que le pegaba el novio, pero ella decía que estaba bien porque se lo merecía. Porque le había puesto los cuernos, entonces que si le pegaba era porque le quería. Y es curioso, esto obviamente es del 62, pero parece que vivimos en otro planeta. Entonces, hombre, tampoco es que fuera el mega hit, pero que se editó y salió, y es una canción que incluso se radió, ¿no? Y bueno, hoy obviamente sería absolutamente impensable, ¿no? Algo así. Pues hoy la estamos radiando. Sí, bueno. Sí, bueno, las cosas están... Que no quiere decir que estemos de acuerdo. No, claro, absoluto. Claro que no. Pues mira, al hilo de esto, pues por ejemplo, sin ir más lejos, lo que yo creo que hace tiempo, también pues, acordándome de Sabino, sí, hace tiempo que no canta La Mataré. Sí, sí, sí. Que es una canción que no es que sea políticamente incorrecta, es que es, sí, sí, es sí, incluso sí. Más que eso. Y lo que yo, pues claro, no sé si es que le dará palo o lo que sea, y hace tiempo que se negó a cantarla. También es verdad que siendo un tipo comprometido y que se ha metido en un montón de historias que tienen precisamente que ver con la lucha sí. del género femenino, de las mujeres, pues no le cuadraba, ¿no? Sí, pero bueno, me imagino que esto estaría al cabo de la calle, estas historias de violencia doméstica sí, seguro que, en los años 50 y 60. Sí, sí, claro. Y seguro que seguro que siguen estando. Pues que obviamente ahora con una reacción social mucho más clara al respecto, ¿no? Uh-huh. Siempre me acuerdo de la canción de Run for Your Life de los Beatles, que es ese ¿otra? Mismo rollo, sí, lo mismo. Que es como una canción súper feliz y súper bonita de que... Y de Lennon, ¿no? Y de Lennon, que si no te veo nada. Con otro, te voy a crujir. Sí, sí, sí. Es tremendo. Pero Lennon con el tiempo sí se arrepintió y renegó de... Ah, sí, de no ella, sabía. Sí. Dijo que, bueno, pues que uno cuando es más joven, pues es más tolai. Bueno, venía a decir, pero sí, es una canción que no le pega nada sí, a John Lennon. Sí. Y ahí, bueno, y ahí dicen está. ¿No? Que con la primera mujer había rumores hace un par de años sí, que había cierto maltrato físico y tal. En fin, vamos a continuar, pero antes decir eso, que has traído una canción de la Factoría Spector, una canción pues en el principio de los años 60, que tiene poco... por lo menos a priori, tiene poco que ver con vuestra música, que es 100% rockera, que está inspirada, pues lo apuntaba Tony al principio, ¿no? En todos esos grandes grupos, sobre todo que surgieron en Estados Unidos en los años 90, y supongo que en muchas cosas más, ¿no? Pero sobre todo suena eso, suena a, pues, a bandas, pues no sé qué decirte, Screaming Trees, Soundgarden, sí. todos esos grupos, The Cool, Pearl Jam... Sí. No sé, ¿qué más cosas os molan? Vaya. Yo creo que en principio los 90 es el punto común que tenemos entre todos. Y luego de ahí yo creo que todos tiramos hacia todos los lados. Sí, sí. No sé, a mí me encantan los Stones y los Beatles y Monster Magnet y Queens of the Stone Age y Turbo Negro. Yo creo que al final sí, es un poco... Son los grupos que básicamente tenemos casi todos en mente a la hora de hablar de este... De este grupo. Yo es que soy súper noventero. Alice in Chains, Sun Temple Pilots. ¿Te ha gustado el de Alice in Chains, el nuevo que sí, ahora? Sí, ¿no sí. me digas? Sí. Sí. Joder. ¿No te ha gustado a ti? ¿No te ha gustado? No, pero no. Lo que pasa es un poco... Es se un me poco, hace un poco cuesta arriba, ¿eh? Es un poco... Hay que trabajarlo. Hay sí, que escucharlo varias veces. Hay unos temas... ¿Cuál es la que es más rockerita? La 3, algo así. Que, sí, que no la ha gustado. 3, sí. Last of My Kind, creo que es exacto. La 3, que es justamente la que compone el nuevo miembro. Se nota que falta Lane Staley, sí, ¿no? Sí. Igual el primer single sencillo, no sé, era un poco largo ya, pero igual el segundo, Check My Brain, es un temazo. Sí, Check My Brain es un ¿Y no te da un poco de yuyu que Alice in Chains continúe sin su cantante, que era, en fin, que era como de otro planeta el tío? Esa voz, no sé. No, aunque, por supuesto. Han hecho bien, primero han hecho bien un el choque. Casting, La sí. verdad es que han hecho bien el casting, que el cantante que han fichado. Sí, no, y el tío, y viendo vídeos en YouTube, se ve que el tío en directo, espero que vengan por acá con esa formación. ahora que sacaron disco para irlos a ver, pero yo creo que sí hicieron buena elección. El Duval, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, William Duval. Igual cuando la elección que hizo esta gente de Blind Melon, cuando sacó el último disco, este tío cantaba igual a Shannon Hoon. Pero bueno, ya eso es otra de las bandas que noventera, por 100%, y que yo siempre he seguido. Hace poco estuvo por aquí un músico de Mallorca que se llama Luis Alberto Segura, LA, que ha sacado un disco ahora estupendo, el cuarto disco ya, un disco muy, muy bueno. Y es curioso que, aunque su música no se parece en nada a la vuestra, es curioso que os gusta más o menos lo mismo. Ya estuve hablando de Shannon Hoon, de Soundgarden, de todos estos grupos, de Pearl Jam, por supuesto. Y es curioso cómo, teniendo las mismas fuentes, puede luego todo sonar completamente distinto, ¿no? Yo creo que sin, al menos obviamente lo veo bajo mi perspectiva, ¿no? Pero que los 90 eran una época, sobre todo la primera mitad, súper activa musicalmente. Y en el que la... No quiero decir independencia, porque tampoco es que Nirvana o Pearl Jam fueran independientes, pero sí que tenían un rollo más real que igual ciertas bandas de los 80, como Motley Crue o Bon Jovi, que sonaban un poco más inflados, ¿no? Y estaban ellos, y estaba Metallica, y estaba Rem haciendo los discos más, digamos, populares, y estaba Jeff Buckley haciendo Grace, creo, en 94-95, y estaban los Screaming Trees haciendo Dust. Y justo ahí pues empezaban los Manics, empezaba Suede en Gran Bretaña. Era como una época con mucha efervescencia musical, ¿no? Y yo creo que a partir de que iban acabando los 90, no sé, perdió fuerza la música más de verdad, y empezaron a pegar otros estilos o grupos más manufacturados que se querían hacer pasar por grupos de verdad. Y yo creo que le tengo mucha manía a la palabra grunge, porque... No sé, me suena a bandas que... A Creed y cosas de esas, que en el fondo se aprovechaban un poco de la herencia de la música que se hizo hasta el 94, 95, ¿no? Fue una época, aparte que a mí generacionalmente fue donde empecé a escuchar más música y a comprar discos y Rage Against the Machine y esas cosas. Sí, sí. No, la verdad es que se hicieron muy buenos discos en la primera mitad de los 90. Me está diciendo David que se nos va el santo al cielo, que tenemos que darle un poco de chicha, que nos persigue el reloj, eso sí, ¿no? Está tenemos el aliento en la nuca. Pues nada, vamos a darle cera, os vamos a pedir que toquéis otra de las canciones de vuestro disco y luego continuamos. Muy bien, pues vamos a hacer Life Will Never Be The Same, que es el tema que cierra el disco. Cuando queráis. Thousand lights on the horizon, and there must be life in every town. I get so lonely when I think of you, and all the feelings that I found. I'll find out you bring me up, put me down. You let me fall and hit the ground, 'cause I'll find out. ourselves and feeling proud. Cause I'll find out. Muy chula también, mozos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Life Will Never Be The Same es la última canción, la canción que cierra The Velvet Revolution, el nuevo disco de Love Division que está pues ya a vuestra disposición, que podéis comprarlo en los conciertos, también podéis contactar con la banda a través de correo electrónico, MySpace y demás, si os ha molado lo que habéis escuchado y queréis pedirlo y comprarlo. En fin, a gusto del consumidor, te diría aquel. Así es, online, en directo y dentro de poco esperemos que en todas las tiendas cerca de vosotros. A ver si es verdad que se consigue el tema este de la distribución y llega a más sitios el disco. No, en internet se puede conseguir también por el iTunes y los que tenéis Spotify, ahí está el está primero, bien. Pues está ya cargado. Pueden ir mirando varios temas, los que no nos han escuchado. Muy bien, mozos, pues me parece que nos vamos a ir pirando por donde vinimos, sí, ¿verdad, David? Ya no hay más, se acabó lo que se daba. Pues nada, Tony, Kike y Ricardo, un placer teneros aquí. Un placer. Muchas gracias por traernos hasta la isla, a tomar un poco el sol. Muchas gracias por venir, mucha suerte con lo que toque de aquí en adelante. Y nada, ya nos iréis contando pues cómo va la cosa. Vale. Muy bien, encantado. De momento disfrutar de las vacaciones y a ver si nos pasamos a veros el día 15 de enero en la Sala Movilica aquí en Madrid. Ahí los esperamos. Nos vamos a despedir con Traveled Ways, es una de las canciones incluidas en The Velvet Revolution, nuevo disco de Love Division. I am coming to me, I'm coming of age. I see a devil from the outer face.